no dejar que te intimide el enemigo. Es tiempo de marchar con fe a tu objetivo y de entender que si él venció, tú has vencido. Hay momentos que no tienes que orar, solo marchar con fe, tu milagro verás. Yo te he dado el poder y autoridad para poder vencer, no tienes que temer.